Han aparecido en el estudio, en el piso, en Radio Kermés, en Balcarce 420, la ciudad de Toay. Jessica Maggio, buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Va? Buenas tardes, la audiencia. Bueno, viniste como parte de la campaña de prevención de violencia de género de las organizaciones, Jessica, pero no viniste sola. Contanos, ¿quién es Raquel? Bueno, Raquel es la chica muralista que está haciendo ahora un mural en el barrio Nelson Mandela. Que plantea que la prostitución no es un trabajo. Esa sería la primer temática de la campaña de prevención de violencia de género de las organizaciones sociales. Así que bueno, Raquel está haciendo ese trabajo en el barrio Nelson Mandela. En el Mandela. Buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? A ver si le abre un poquito más, ahí está, ahora. Hablo muy despacio, no, tengo que abrir un poco los pulmones. Está sí. Perfecto, había que levantar un poco el pote. Raquel, te sentís ahí como, en, no sé si estás en una esquina, qué es lo que consiguieron para muralear, pero... El merendero está en una esquina, prácticamente está en una ochava, pero elegimos una pared que queda en el lateral, sería... No en la Uchava misma. Para aclarar, Soledad Álvarez, del merendero Nelson Mandela, nos cedió esa parte del merendero para hacer este mural. Le mandamos un cariño a la pasada Sole y le agradecemos también por poner ese extraño lienzo frente a Raquel. Raquel, ¿desde cuándo con las manchas y con el muralismo y con la expresión? Bien. Desde el muralismo hace 15 años que estoy con el tema del muralismo. Desde que concebí al muralismo como ismo, cuando hablamos de ismo hablamos de una ideología justamente, te hablo hace 10 años recién, porque al principio era solamente pintar una pared con un tema determinado que podría ser privado. Y cuando hablamos de muralismo es cuando intercedemos un muro con un propósito, con una cuestión idealista, una cuestión social, una cuestión política. Ya depende de eso. Y también tiene que ver el contexto. Tal cual. Contexto. Entonces, cuando hablamos de muralismo estamos hablando justamente de una intervención artística que está hecha para el público, está hecha para afuera, para la gente que va, camina, lo ve. Y para la sociedad. Para la sociedad, obviamente. Yo me convencí con el muralismo directamente, no de pintar por un muro, sino que desde el contexto que es para todos, y no está en una institución, no está bajo un techo, no está restringido a un muro. O a un horario o a un determinado grupo social. Tampoco. O determinado grupo social, cualquiera puede ir, tomarse foto con el mural. Muy bien. Puede sentarse, puede hacer gestos con un mural, porque quedan, a veces hay murales donde la gente participa activamente como acariciando directamente de repente a un rostro. Tal cual. Sí. Tal cual. Me agrada esa descripción, me parecía necesaria para como para entrarle ahora sí, Jessica, a la campaña y a qué, cuáles son los fundamentos de la campaña. El nombre lo dice todo, si se quiere, pero en parte hay algo que queda por explicar, que es justamente sobre el final del nombre de la campaña, dice, de prevención de violencia de género, de las organizaciones. ¿Qué son estos nuevos foros? ¿De qué se trata esta campaña? Y otras que vamos viendo cómo por temporada se pasan la posta o van reconfigurando el laburo de las militancias, Jessy. Bueno, sí, esta campaña tiene el objetivo de crear conciencia, ¿no? Desnaturalizar las distintas violencias y aportar a la deconstrucción de creencias patriarcales para erradicar la violencia de género. La idea es, bueno, que las distintas organizaciones sociales que forman parte de esta campaña formen parte de la decisión de los temas que se van abordando en la campaña de violencia de género, de los lugares. En particular, este mural se realiza en el barrio Nelson Mandela porque es un lugar donde hay muchas personas en situación de prostitución. Entonces, la idea de que la prostitución es violencia de género, la idea plantea, bueno, crear conciencia en los lugares donde se ven más afectadas las personas. La idea las personas del barrio, ¿no? La idea de esta campaña es crear material multiformato para las diferentes franjas etarias, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, flyers y videos para lo que es redes, también el tema de televisión, radio, también hay un spot que se va a hacer acá en Radio Kermés también. Muy bien. De cada temática. Y bueno, hay diferentes franjas etarias que plantean, bueno, las redes tenemos de 18 a 44 años que se utilizan las redes, ¿no es cierto? Los periódicos digitales y las radios de 35 a 44 años, la televisión de 45 a 64 años y 9 de cada 10 argentinos con acceso a internet utilizan videos y redes regularmente. Entonces la idea es llegar a todas las personas, poder tener poder abarcar más en nuestra provincia, ¿no? Y llegar a los 22 departamentos. Así que vamos a ir teniendo contacto con diferentes medios de la distinta de la provincia para muy llegar bien. Y para abarcar. Es muy importante lo que decís, Jessica, porque ahí, por supuesto, como lo diseccionaste ahí un poco por grupos etarios, hay distintos consumos que tenemos todos los días, pero las redes son fundamentales, como también vemos entonces la necesidad de llegar por la televisión a un grupo, a una parte de la sociedad, y como también el trabajo de Raquel de hacer un material profundamente, una intervención artística profundamente política en el seno de una barriada muy popular y que venís a contarlo de manera abierta. Está detectado que hay prostitución en el Mandela, como en otras barriadas de Santa Rosa y de otras ciudades de La Pampa, Jessica, pero no se dice todos los días, no se dice abiertamente. Incluso hay quienes estarán escuchándonos sorprendidos porque creen que no debiéramos hablar de prostitución o no usar esas palabras. Hay una cierta... se requiere mucha vaguedad muchas veces de parte de nuestros propios públicos, lo digo. Esto, en parte, es uno de los objetivos de la campaña también. Sí, desnaturalizar, ¿no? Desnaturalizar el tema de la prostitución, que muchas personas lo plantean como un trabajo y que no lo es, sino que es violencia de género, ¿no? Bueno, en esta campaña se van desarrollando 4 conversatorios por temática, ¿no? Se reparten 400 calcomanías también sobre los conversatorios, sobre lo que se va hablando. Se realiza un mural para estar bien en el barrio. Se hacen 2 videos de entrevista, 2 videos largos para pasar en instituciones y 2 videos cortos para redes. Flyer para redes y un spot para radio. Así que de cada temática creamos material multiformato para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Para tener cubierto todo eso. La campaña está compuesta por otras organizaciones, por personas sueltas, por instituciones. ¿Quiénes son parte de la campaña, Ceci? Sí, hay instituciones que colaboran económicamente. El primer proyecto de la campaña, es impulsado por la Biblioteca Miguel Ángel Gómez Drummel a través de Puntos Cultura, ¿no? Es el proyecto inicial. Después, entra Radio Kermés, la Municipalidad de Santa Rosa, Secretaría de Cultura de Santa Rosa y Educación, la Comisión Vecinal Villa Elisa, el Movimiento Popular La Dignidad, la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, la Cooperativa, CPTV y los diputados Martín Balsa, Avendaño y Zanoli. Después, las organizaciones que participan son Feministas Trabajando de Santa Rosa, la colectiva feminista abolicionista Todas Somos Andreas, Juntes y Diverses, Feministas Humanistas Internacional, Blanca Torino como militante feminista, Organización Desafíos y Compromisos, y también tenemos De Pico, Las Viudas de Carlos Berg y la radio La 34 de 25 de mayo, que también participan. Tomá. Porque es una campaña provincial. Muy bien. Así qué bueno que esté este apetito para llegar a todos los rincones de la provincia. Saben, por ahí algunas personas lo ignorarán, de las que nos están escuchando, pero la provincia de La Pampa ha sido no solo testigo, sino una tierra donde la prostitución trajo mucha miseria y mucho deshumanizarse, y también, por supuesto, ha dejado víctimas, mujeres muertas, sobre todo, y somos parte de una sociedad que todavía busca el cadáver de nuestras mujeres asesinadas, que fueron víctimas de la prostitución, de Andrea López, entre ellas. Y cada caso conmovió a la provincia de La Pampa, por más que muchas partes de la sociedad históricamente han querido mirar para otro lado o bajar la intensidad de los debates que había que dar. Por suerte vivimos una etapa donde hay un gran laburo, hay compromiso, e incluso encontramos a quienes dicen, bueno, sí, yo voy y yo le hago al mural, por ejemplo, Raquel. Ah, sí. ¿Cómo es que te interesás por una cuestión está en todos lados, de la que todos de alguna manera hemos sido parte, sobre todo cuando contamos de la hipocresía de la sociedad. ¿Cómo llegás a interesarte por esta participación particularmente, por ejemplo? Sí. No sé si por esta participación particularmente, pero sí desde la participación, desde que el arte tiene que ser para todos directamente. Y cuando entramos, hay diferentes maneras de enfocarnos en la parte del mural. O una cosa puede ser arte público, donde pintes lo que te guste, o puede ser un arte conmovedor en una situación y en un contexto tal que se hable. Cuando a mí me proponen eso, obviamente yo lo quiero hacer, porque a mí me gusta interrumpir de manera, obviamente, de manera comunicativa, que es el lenguaje visual, comunicar eso, justamente, y que sea otra vez un muro. O sea, es una decisión mía después, porque al final pude haber dicho que no y se lo pasaban a otro muralista. A mí me gusta buscar cambios generalmente, y a veces llego a hacer cambios a través de los pequeños pasos o las pequeñas intervenciones que puedo llegar a hacer o que me permiten hacer, y lo hago. Se me abre una veta y entro. Unos pocos metros alcanzan para tener una intervención con toda la potencia. Si están las ganas, Raquel. Es como fijarte en un afiche. El afiche es un grito en la pared directamente. Entonces, el mural directamente yo lo trato de hacerlo ver como un afiche, como si fuese un grito en una pared, como algo que te llama la atención, y directamente uno se queda pensando, ¿y qué fue ese rostro? ¿O qué fue ese objeto? Con colores contrastantes, porque bien que podía trabajar el mural de otra manera, de una manera simbólica como más suave, en cambio puedo usar elementos que sean bien intensivos, bien intensos, o sea, donde la gente se pregunte, ¿qué es directamente? Y ahí hay un valor intrínseco directamente, donde el que observa tiene que analizar o va, busca, y qué significa. Ahí está entonces, en parte está explicando Raquel el funcionamiento de la intervención cuando es exitosa también, digamos, cuando provoca realmente a quienes lo ven. Depende del objetivo siempre. Si el objetivo es provocar, hay elementos para provocar. Muy bien, sí. Muy bien. Bueno, esperamos que sean suficientes los metros cuadrados. No sé cómo encontraste, si tuviste que preparar el fondo. ¿Qué se hace en estos casos? No, mira, cuando hablamos de muralismo es como entrar en una selva. Entrás en la selva con un cuchillo. ¿Y qué haces con la selva con un cuchillo? Y bueno, y si te encontrás caña, cortás caña. Y si te encontrás maleza, sacás maleza. Y el mural es así, es hacer lo que se puede con lo que se tiene, y es en el tiempo en donde se gana. Tal cual. Justamente. Entonces, el mural es una batalla intensa de 2 días de encontrarte con cosas que eran totalmente inesperadas, donde me tuve que subir al techo para sacar el revoque que no servía, porque al final si pintaba era una pintura que se iba a caer en la segunda o en una tercera lluvia. Entonces es levantarse y romper pared, punto, y pintar sobre eso. Es una batalla constante. Una vez pasó que no teníamos el alargador, que era para pintar un poquito más alto, y nos trajeron unas cañas. Y bueno, usamos las cañas. Yo terminé el mural sin escalera porque no estaba la gente, me puse un dintel para bajar la pintura y me puse la moto al frente para usar la de escalera. Entonces, el límite realmente lo pone uno, porque bien que podía ir a aplaudir casa por casa y preguntar dónde hay una escalera o una silla también, pero logré que con mi moto llegaba, entonces directamente lo terminé con la moto. Y no tenías que depender de nada en ese momento para poder seguir haciendo una intervención. Estamos hablando con Raquel, que es muralista desde hace varios años. Raquel Rojas Peña, ¿de dónde sos? Yo soy paraguaya. De Paraguay. Sí, estoy hace 7 años acá en La Pampa. Che, ¿y qué encontraste acá en La Pampa? ¿O cómo describís la marca que dejaste en este suelo? ¿El hueco que te encontraste? ¿Qué fue? Para mí fue todo nuevo directamente, y directamente desde la manera de pensar y llegar a la gente a través del arte, me encontré con un camino totalmente abierto y llano. Entonces es algo que a mí me llenó de plenitud, y directamente me puse las pilas y empecé a trabajar. ¡Qué bueno! A trabajar. Yo te soy sincera, me siento como en mi casa. acá en La Pampa, a pesar de estar de hace 2.000 kilómetros de lo que sería Paraguay y todo lo demás, pero yo me siento totalmente plena acá. Laboralmente se me abrió, artísticamente se me abrió, la gente fue muy abierta conmigo, algo que tengo que agradecer inmensamente también. ¿Y te lo esperabas eso, Raquel? No, pensé que tenía que trabajarlo, me vi en años más. ¿Remándola? Remándola un poquito más en años, pero por lo visto fue muy rápido, en el sentido de que yo tampoco paré. Porque hay gente que realmente tenemos, cuando estamos en el medio artístico, cuando estamos trabajando con cuestiones artísticas, sea mural, sea taller, qué sé yo, hay oleadas. A veces que estás en la cresta de la ola y otras veces que estás abajo. Y simplemente es saber agarrar la cresta y saber zambullirte cuando estás abajo, simple. Y saber que todo es temporal. Y lo importante es ser constante. Porque es en la constancia donde uno sobrevive y queda en la memoria de la gente que después te tiene en cuenta. Y la disciplina, como yo pongo la disciplina. Constancia y disciplina. Bueno, ahí nos da pie Raquel para volver sobre la cuestión de la campaña, Jessica, y ¿desde cuándo empezó a laburar esta campaña? Esta campaña de prevención de violencia de género de las organizaciones. Y el 14 de febrero, por el aniversario del fallecimiento de Andrea López, ahí decidimos arrancar con este tema de la prostitución no es un trabajo y bueno, en esa semana también vino Elena Moncada desde Santa claro. Fe y fue la primera invitada que tenemos ahora. El próximo tema va a ser no discriminación por identidad de género y orientación sexual, donde va a venir Florencia Guimaraes desde Buenos Aires y eso. Y el otro tema que vamos a seguir después de este es femicidio en función de todas las cosas que están pasando ahora, bueno, en Santa Rosa y bueno, lo que está pasando con respecto a este tema. Así que después vamos a seguir con esa temática. Tal cual. La verdad es que es más que conveniente mantener el fuego y tener, como decía Raquel, esa constancia para pelearla como la pelean desde cada una de las organizaciones, Jessica. Por eso somos unos agradecidos de vuestro compromiso y de lo que enseña la militancia de cada una de las personas que se metió con todo porque decidió que no podía seguir conviviendo con una realidad que de vez en cuando nos arrebata a una compañera, a una madre, a una hermana o a quien fuere, ¿no? Sobre todo con por este legado que deja a su paso la trata y la prostitución. Vamos a seguirles acompañando, por supuesto, Jessica, vos lo sabés. Y lo único que nos queda, me quedó sin preguntarle a Raquel, es ¿de qué se trata, de qué va el mural que vamos a poder ver cuando andemos por el Nelson Mandela en esa pared lateral? Realmente puse como... no el 100% del rostro de Elena, más una frase de ella, justamente. Lo que traté fue como de poner la imagen y justamente con la frase prácticamente cerrar la idea, porque se puede hacer o con la imagen o directamente con el título. En este caso fue la imagen de ella, justamente de ella, de Elena, más la frase justamente que era... que la prostitución no se la recomendarías a tu hija, o sea, directamente. Entonces no es un trabajo. No es un trabajo. Bueno, ya entrecerrando los ojos nos podemos imaginar que el mural definitivamente va a funcionar y cualquiera que pase por ahí no se va a ir sin irse pensando en la frase y en lo que se plantea como verdadera intervención política a tu mural. Raquel, te estamos muy agradecidas por este ratito. Y la verdad es que estaría buenísimo en otro momento poder hablar más de muralismo, que sabemos que es una entidad en sí misma en la cultura latinoamericana. Es muy difícil encontrar muralismo en otros lados, a pesar de que existe. Así que, bueno, nada, ¿sí? Te vamos a tener en la agenda para en alguna oportunidad poder hablar no solo de muralismo, sino de cómo va esa experiencia de estar transformándote en pampeana, Raquel. ¿En serio? Raquel da taller, un taller da. Sí, sí. Yo estoy dando un taller de muralismo, justamente para crear más muralistas. Hay gente que se atreva a pintar muros directamente. Y gente que se atreva a pintar muros con lo poco que tiene, con dos colores, armás un mural. Y romper esa idea del cuadro pequeño, justamente. Y también ser consecuente con lo que uno es y con lo que uno demuestra afuera. A veces la gente tiene miedo de mostrar su idea, aunque sea una idea pequeña, cuidado de los animales, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una identidad propia, que creo que si uno es congruente con lo que piensa, habla, dice, ¿por qué no puede estar en un mural directamente? Tal cual, tal cual. Bueno. O por ahí hay quienes se ponen límites porque dicen, no, me haría falta tal cosa, me hacen falta más elementos y no. demás. Y bueno, la de Raquel es una verdadera lección por donde se la mire. Ya quiero ir al Mandela a pasear y a la pasada sí. Ver ese mural. Sí, yo quería agregar que a Raquel la contrata la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, que ellos son los que tenemos el contacto y yo quería hacer un mural. Y bueno, nosotros ponemos una parte de Puntos Cultura y otra parte del municipio y bueno... que Raquel, el contacto viene por ahí de la Dirección de Cultura. Muy bien, perfecto. Ahí están entonces organizaciones, instituciones, el Estado, las personas que se comprometen, la militancia feminista y abolicionista, y Radio Kermés también. Gracias, compañera Jessica. Gracias, Raquel, por este ratito que nos han brindado y por comunicar como parte de la campaña de lucha contra la violencia de género de las organizaciones.